tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Yo confiaré por siempre en ti y siempre en ti, Jesús. Hoy me vuelvo a ti y donde todo comenzó. Jesús.